Qué orgullo tienes, mi amor, qué orgullo tienes. Ya no te acuerdas que yo fui tu gran amor. Andas con otras, con todas vas y vienes. Y pisoteando sin piedad mi corazón. Dices que tienes amores de a montones. Cuando oigas mi canción, no se te olvide que yo soy de las hembras, quien no perdona al que le juega una traición. Amor de todas, te dicen al pasar, ya te conocen, que sabes engañar. Con todas andas porque quieres vacilar, a nadie quieres porque no sabes amar. Papacito, qué mal transportado, condenado. ¿Cómo has cambiado, mi bien, cómo has cambiado? Yo no me explico cómo pudo suceder. ¿Qué te han contado? ¿Qué tanto te han volado? Tantos amigos que te echaron a perder. Yo solo quiero decirte como amiga que no es tan fácil engañar a un corazón. Solo te digo que vas por mal camino, por el camino que se va a la perdición. Amor de todas, te dicen al pasar, ya te conocen, que sabes engañar. Con todas andas porque quieres vacilar.